señoras y señores, llegaron las historias del general Perón de la mano del general Alperín. Para todos ustedes. Bonito de corazón, es Alperón, es Alperón. Es Alperón. Bueno, justamente si hay un rostro emblemático del Estado a favor de los trabajadores, es el rostro de Perón. Claro. Y sin embargo, nunca fue ministro de Trabajo, por ejemplo, ¿no? Vos pensás que 25 años antes del 45, en 1919, cuando se produjo la peor represión obrera de la historia, en toda la historia argentina no hubo una peor represión obrera que en 1919 con la Semana Trágica. En ese momento, 1919, el Departamento de Trabajo, porque no existía todavía un Ministerio de Trabajo, era apenas una oficina dedicada a las estadísticas sobre los obreros. No terciaban los conflictos entre empresas. No había política, no, digamos. Ni fijaba política, tampoco fijaba política. La política la fijaba en ese momento Irigoyen, que era, se hablaba de la política obrerista de Irigoyen, aunque tuvo ambigüedades, particularmente en la Semana Trágica, sí, ¿no? Sí, donde el Estado terminó reprimiendo brutalmente. Flor de ambigüedad. Bueno, esa, sí, era, pero era, pero tuvo políticas sobreristas. Claro, en un momento dado crítico, tanto ese como después la Patagonia Trágica, la represión de los obreros en la Patagonia, también el gobierno actuó, el gobierno de Irigoyen actuó de manera brutal. Pero digamos, esa condición de que era una dirección de trabajo dedicada nada más que a las estadísticas, siguió hasta el 43, por ejemplo, ¿no? No cambió durante un cuarto de siglo. Pero hay que inscribir el golpe militar del GOU de 1943 y a Perón mismo en los cambios de época para ver cuánto él fue el gran consolidador de esos cambios. Ajá. En su biografía de Perón, en la serie Los Nombres del Poder, hay una serie que salió como cuadernillos, Los Nombres del Poder. El que hizo la biografía de Perón es el sociólogo Ricardo Sidicaro, y él cuenta que la agitación política que reinaba en las Fuerzas Armadas hacia el año 1940, o sea, tres años antes del golpe del GOU, se manifestó en varios intentos fallidos antes de la experiencia del 43. Lo intentó ya en 1941 el general Juan Bautista Molina, y 10 años después, ya con Perón en el poder, hubo un intento golpista de Benjamín Menéndez, ¿no es cierto? Pero volviendo al 4 de junio del 43, el golpe, un movimiento militar derrocó al presidente Castillo, asumió como presidente el general Ramírez, y Ramírez nombró a su colega Delmiro Farrell ministro de guerra y a Perón secretario de guerra. Nada que ver todavía con trabajo. Ajá. Fue para Perón un puesto clave el de secretario de guerra para consolidar poder entre sus camaradas, dice Sidicaro, que es un gran estudioso del peronismo, Sidicaro. Pero ese golpe tuvo réplicas, como los terremotos, viste, que no queda todo quietito una vez el golpe. Hubo varios movimientos militares después de ese golpe, sí. Y ya en octubre Farrell pasó a ser vicepresidente y Perón retiene el cargo de secretario de guerra y es nombrado presidente del Departamento Nacional de Trabajo. Y después iba a ser vicepresidente Perón incluso, pero siempre conservando el espacio ese de trabajo. Sí. Aquella oficinita del Departamento Nacional de Trabajo va a crecer. Apenas pasó un mes y en noviembre se crea la Secretaría de Trabajo y Previsión, a la cual se incorporaba el Departamento de Trabajo y otras reparticiones ligadas a cuestiones sociales. Empieza a crecer. Ajá. Al toque Perón es designado al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ahí va creciendo muy en relación con eso. Esto lo pone en contacto con todas las áreas de la cuestión social, desde salarios, sistema de jubilaciones, pasando por higiene industrial, vivienda, migraciones, desocupación, claro, población indígena. Fíjate cómo se empieza a estructurar en la cabeza de Perón desde la experiencia todos estos temas que van a ser la agenda peronista, ¿no? Claro. 5 años atrás, en 1938, cuando murió Aurelia Tizón, su primera esposa, Perón había sido enviado en una misión de estudios militares a la Italia fascista, y desde ahí apreció los movimientos de masas y también el funcionamiento de la máquina estatal de Alemania. 1938 sí. Empieza a mirar cómo funcionaban esos sistemas fascistas, digamos. ¿Viene fanatizado por el fascismo Perón? No. Según Sidicaro, Perón regresa al país valorando aspectos de esas experiencias estatales y sindicales, pero convencido, mira vos, 1938, que las potencias del eje marchaban hacia una derrota segura. No había empezado la guerra y Perón intuye que esas potencias van a capotar. Mira. La visión, ¿no? El carácter visionario. Volvamos al 43. Ya secretario de Trabajo, Perón comienza a recibir a dirigentes sindicales y patronales, a grupos de asalariados sin agremiación, a políticos tradicionales y otros que querían crear nuevos partidos, a intelectuales del nacionalismo, de la derecha, del centro, de la izquierda, a hombres vinculados a la iglesia, etcétera. Es decir, tiene la cabeza muy abierta y está escuchando e incorporando todo lo que está escuchando ahí, ¿no? Pero en la Secretaría de Trabajo toma contacto con un español que va a tener mucha influencia en sus ideas. Se llama José Figuerola, viene del sector más lúcido del falangismo, había sido un funcionario del dictador Primo de Rivera en España, va a ser inspirador, como especialista que es en temas laborales, va a ser inspirador de buena parte de las políticas sociales y económicas del peronismo. Incluso hasta el plan quinquenal que va a elaborar Perón ya presidente, tiene mucha redacción de José Figuerola. Ajá. Otro día yo les voy a contar de cómo fue esa relación con Perón y luego con Evita, porque Evita en un momento dado se lo saca de encima a José Figuerola, pero era un hombre, sale de ahí de escena porque era un hombre muy, tenía mucho ascendiente sobre Perón. Téngase en cuenta que las ideas sociales y acerca de una necesaria intervención del Estado como regulador y equilibrador están presentes en buena parte del arco político de ese momento, incluidos sectores lúcidos del conservadorismo. Pues hay un conservadorismo de fresco que también era popular. Ajá. No es Macri, es otra cosa, digamos, en ese momento, y realmente tenían políticas para sectores populares. Perón va a ser el gran catalizador, el que tome las corrientes en alza y les va a dar una forma nueva. Ya venían los contactos entre Perón y un sector del movimiento obrero, principalmente el dirigente mercantil socialista Ángel Borlenghi y el abogado ferroviario también socialista Juan Atilio Bramuglia. Se produjo una alianza inicial para sancionar leyes laborales que hace mucho eran reclamadas por el movimiento obrero y el fortalecimiento de los sindicatos y del organismo estatal que regulaba las relaciones laborales y que conducía a Perón. Es decir, aquella idea de una dirección del trabajo que solo hace estadísticas ya estaba muerta, tenía que involucrarse de otro modo. Es decir, que Perón se había movido inteligentemente para que le dieran esa oficinita insignificante del Departamento Nacional del Trabajo y aprovechando que el golpe cerró el Congreso, puso en vigencia por decreto un gran número de leyes de corte social que hacía muchos años habían sido presentadas en el Parlamento por los diputados socialistas, especialmente por Alfredo Palacios, que va a ser un antiperonista enfermo. Dicen que muchas veces se odia lo que está cerca de alguna manera, ¿no? Sí. Y los socialistas sintieron que les quitó porque él las aplicó. Ideas también que ellos venían impulsando y que eran sistemáticamente vetadas por las mayorías conservadoras. Ambos vetos, también tantos vetos como hoy ejecuta el macrismo, que le levanta una estatua a Perón, y después tiene ciento y pico de vetos de todo tipo de leyes que son muchas de ellas muy de avances, ¿no? Sí, claro. Bueno, con el apoyo de una parte importante del movimiento obrero, Perón empieza a desarrollar el programa sindical histórico. Se crean los tribunales de trabajo. Se sanciona el decreto 33.302/43, extendiendo la indemnización por despido a todos los trabajadores. Es un momento fundante. Ajá, claro. Más de 2 millones de personas fueron beneficiadas con la jubilación. Viste que uno lee esto, investiga esto, y ve el kirchnerismo ahí siguiendo esa línea muy claramente. Se sancionó el Estatuto del Peón de Campo, y más tarde el Estatuto del Periodista, fíjate vos, ya en el 51, que es uno de los estatutos más avanzados realmente. Se creó el Hospital Policlínico para Trabajadores Ferroviarios, se prohibieron las agencias privadas de colocaciones y se crearon escuelas técnicas orientadas a los obreros. En 1944 se firmaron 123 convenios colectivos que beneficiaban a 1.400.000 obreros y empleados, y en el 45, un año después, se firmaron 347 para más de 2 millones de trabajadores. Bueno, en ese marco, los sindicatos empiezan un periodo de gran crecimiento, y lo que fue todavía más decisivo, imagínate que desde el sector que estaba acostumbrado a que eso no estaba, eso, el odio era incontenible. Le metió un actor ahí, lo empoderó. Claro. Que se le plantaba de otra manera. Tenía que ir a negociar con el tipo cuánto iba a cobrar. Que nunca habían tenido que negociar. En la época de la Semana Trágica, los patrones no hacían concesiones. Por eso la Semana Trágica. No hacían concesiones. Claro. No estaban acostumbrados a que se negociara con los trabajadores. Claro. Señala Sidicaro, Perón se propuso armonizar los intereses de trabajadores y patrones. Él les hablaba, se esmeró en aplicar a los patrones en explicarles que convenía ceder un poco para no poner todo en peligro, pero el conflicto social terminó instalándose igual. Los patrones no entendían que eran otros tiempos, digamos, ¿no? Perón ya era el del discurso de la plaza pública y sumaba apoyos populares, ya no había retorno. No, claro. 1944 es un año clave porque es cuando Perón suma nuevo poder en el gobierno militar. Renuncia a Ramírez y Farrell asume como presidente y nombra a Perón vicepresidente y también ministro de guerra, imagínate en ese momento. Y es el año en que Perón conoce a Evita. Ahora muchos sectores patronales lo rechazan y sectores militares recelan de su gran poder en ese momento. El 10 de febrero de 1944, en que Perón fue nombrado ministro de guerra, Evita representaba a Isabel de Inglaterra en el radioteatro Mi Reino por un Amor. ¡Qué lindo! Paradojas. Bueno, ese año, 1944, el amor por Evita hecho público y la audacia del liderazgo de Perón ya estaban cambiando a la Argentina para siempre. Jorge Alperín, muchas gracias, ya venimos. Jorge. ¡Vamos, Alperín! ¡Alperín! Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón. Por ese gran argentino que se todos en cuero.